notas melodiosas de un chamamé trasnochado. Él baila como rozando el suelo en etéreo paso. El acordeón como guiando al bailarín con sus notas, gime, se calma, solloza, se exalta y sigue sonando. El bailarín, mientras tanto dueño y señor de la pista, sigue tras de la conquista de la guaina querendona, que se niega juguetona a su requiebro amoroso, mas se tiene fe aquel mozo y al fin consigue su amor por ser un buen correntino y además zapateador.